Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Saludos, saludos amigos y amigas de Mindalia Televisión. Bienvenidos a nuestro espacio del fin de semana. Hoy nos acompaña Andrea Ibáñez. Ella viene a hablarnos sobre la importancia de una autoestima sana y de cómo fortalecerla nos ayudará a la elevación de la consciencia. Vamos a recibirla ya en nuestras pantallas. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida, un placer conocerte. Hola Laura, ¿cómo estás? Gracias a ti por la invitación, gracias a Mindalia. Y bueno, aquí con esta invitación maravillosa para expandir conciencia. Pues encantados de que nos presentes, Andrea, por primera vez en tu participación en Mindalia. Este tema que a mí me parece de suma importancia, porque la autoestima es algo que trabajamos a lo largo de toda nuestra vida. El amor propio, el autoconocimiento, el crecimiento personal son algunas de las herramientas, ¿no?, más poderosas que tenemos para desarrollarnos como personas y para establecernos también. Así que encantados de recibir este tema. Y yo quiero recordar, por supuesto, que estamos emitiendo desde nuestra multiplataforma, que esto lo vais a poder compartir más tarde y que si os gusta este contenido nos dejéis esa manita arriba de apoyo a Mindalia. Pues cuando tú quieras, Andrea, vamos a empezar hablando de cuál es tu concepto de una autoestima. Bueno, mira, yo a lo largo de mi vida y mis aprendizajes he tenido la oportunidad de entender que sanar nuestra autoestima es vital para desarrollarnos, para expandir conciencia y para crear o manifestar esa realidad que deseamos. Es bien sabido, de hecho muchas personas tienen el conocimiento de qué es autoestima, de qué se trata, esto del amor propio, subimos y bajamos con la teoría, pero realmente trabajarla, yo la llamo así, pasarla por el cuerpo, interiorizarla, es donde está la magia. Cuando hablamos de autoestima, la autoestima es algo totalmente integral. Hablamos de imagen, la imagen, el concepto de mí mismo, el amor de mí mismo y el valor de mí mismo. Es decir, es unas aristas a las que yo debo trabajar y llevar a completo equilibrio. No es solo cómo me amo, es cuál es el concepto que yo tengo de mí, qué pienso de mí, cómo sí me amo, cuánto me amo. ¿Cómo me veo? ¿Me gusta lo que veo? ¿Y cuál es el valor que yo tengo de mí? Cuando yo logro desarrollar, trabajar esto, pues cada vez empiezo a crear mi realidad y a darle valor y sentido a lo que hago, pero desde el eje del motor que soy yo aquí adentro. Trabajar una autoestima, yo creo que se hace siempre. Siempre, Laura, no llega un momento en que dice, ay, listo, ya hice la tarea, la trabajé ahora. La autoestima es algo que tienes la capacidad de reprogramar las veces que sea necesario. Revisar y decir, venga, estas creencias ya no me sirven, esto lo elimino. Estructurar nuevas realidades basado en tu desarrollo, porque en la medida que vamos creando conciencia, pues yo voy sanando. En la medida que yo voy sanando, mi autoestima se va reconstruyendo. Entonces voy creando nuevas realidades basado en. ¿Por qué es tan importante hablar y trabajar en la autoestima? Porque es que la autoestima genera impacto en todo lo que yo hago. De hecho, mi pareja o mis relaciones son un reflejo de mi autoestima. De hecho, mi trabajo y el desarrollo del mismo es un reflejo de mi autoestima. Entonces, por eso yo creo que para crear conciencia, para evolucionar, sí es necesario trabajar en nosotros mismos. Y eso es autoestima. Pues me encanta, Andrea, que sobre todo abramos esa posibilidad de Como tú bien dices, de que el marco de la puerta, ¿no? A pasar de la autoestima siempre esté abierta, siempre esté la posibilidad de llamar a ella, de entrar, de salir, porque también eso nos ayuda, ¿no? En nuestro proceso evolutivo, nos ayuda a reconocernos quiénes somos. Pero sí me gustaría saber cuál normalmente es el foco desde tu propia especialización o desde tu propia experiencia, cuál es el foco en el que la persona puede llegar a perder su autoestima, porque es un camino o un arma de doble filo, ¿no? La encontramos, la perdemos, la recuperamos, se vuelve a ir. ¿Por qué sucede esto? Mira, yo creo profundamente que nosotros los seres humanos venimos a este plano porque nos hemos inscrito en cursos de aprendizaje. Y creo que todos los aprendizajes, de una u otra forma, nos llevan a reestructurarnos y a redimensionarnos como personas. Yo creo que a veces a uno la sociedad le vende, y sobre todo las redes, a veces venden esa vida de color de rosa y que allí no hay nada más. Y no funciona así. De hecho, la vida te va a poner retos. De hecho, la vida te va a poner situaciones en donde tú tienes que parar y revisarte y volver aquí adentro a mirar qué es lo que te trae esa situación para aprender. Así que yo creo que cada momento de la vida nosotros tenemos la oportunidad de tomar un aprendizaje y salir de ese aprendizaje mucho más fortalecidos. A veces el aprendizaje viene con un maestro llamado pareja, en donde perdí mi foco, en donde mi valor no lo encontré y en donde creí que montarme en una horma que no es la mía garantizaba un sueño o una idea de un sueño. Y es ahí cuando la vida me siente y me dice: primera lección, vamos a ver cómo te recompones, vamos a ver cómo te reconstruyes, y empiezas a entender que tú vales por lo que eres, que es ese cheliz que tienes ahí de tu valor, que es eso que te hace grande, y que a la medida que aprendas a entender cuánto vales, pues así le enseñas a otro qué es lo que vales, empiezas a entender y a comprenderte, a conocerte, porque es cuando uno empieza a conocerse, a decir: esto sí me gusta, esto no, esto lo permito, esto no, hasta aquí voy, este es mi límite. A veces el aprendizaje viene en forma de un trabajo, o es tan sencillo de la economía. Oiga, ¿y la economía tiene que ver con la autoestima? Todo, todo. ¿Qué es lo que estoy yo creyendo de mí? Por ejemplo, mi concepto: tal vez no confío en mí, que creo que no soy capaz de producir más, de recibir más, porque fíjate que todo lo que vivimos afuera de una u otra forma es el reflejo de lo que tenemos aquí. Por eso el tema de la autoestima siempre está abierto, y se vale reprogramar, se vale rediseñar, reconstruir. Entonces, desde mi forma de ver, creo que el foco está dependiendo de la lección que hoy nos traiga la vida. Incluso como papás, llega un momento de nuestros hijos, que yo creo que en la adolescencia los hijos pueden llegar a amenazar, y digo amenazar, grandemente nuestra autoestima. O sea, a ver, son esas personitas a las que amamos de forma increíble, son esas personitas que llegaron a demostrarnos y a desbloquearnos un nuevo nivel de amor, pero a veces es frustrante ver que ni siquiera nos quieren ver, hablar, reír. Entonces, tienes también que echarle mano a nuevos conceptos y a entender y a reconstruirte para ese momento, y para ayudar a la formación de esa personita. Entonces, la vida está llena de maestros. Ya tú miras cómo te gusta el aprendizaje, porque a veces también creemos y tenemos una creencia limitante allí, que todo aprendizaje tiene que doler o venir a la mala, y no necesariamente. Hay maestros amorosos, carrascosos, dolorosos, y sería lindo poder entender que en esta escuela no lo podemos gozar. En esta escuela todo aprendizaje puede ser de la forma más amorosa posible, y podemos abrirnos a entender que podemos transitar esa evolución, ese nuevo escalón de conciencia que nos va llamando la vida, porque así funciona, ¿no? Yo cumplo una tarea, implemento, incorporo el aprendizaje, y la vida me dice: toc, toc, otra vez, un nuevo Nivel de evolucionista me llama, pero ¿por qué? Déjenme en descanso un poquito. Y la capacidad de comprenderlo y aprender también a transitarlo desde una percepción diferente es lo que te regala el éxito o lo que te da el indicador de éxito de esa situación. Me recordó esto que decías, Andrea, a un meme humorístico, ¿no? Que veíamos en redes sociales hace unos cuantos meses que decía, los mejores guerreros de Dios no reciben las peores batallas, ¿no? Y como que, por favor, no me mandes más batallas, no necesito Algo más, ¿no? así. Ya he aprendido, ya estoy bien. Ya, vacaciones. Totalmente, y es que es sumamente difícil, ¿no? Cuando afrontamos un momento de vulnerabilidad o un momento de dificultad en nuestra vida, encontrar una parte positiva o ver algo que en el futuro seguramente veamos como un crecimiento personal, pero que en ese momento pues sentimos que nos puede estar destruyendo de algún modo. ¿Hay algún consejo que podamos darles a las personas que precisamente se encuentran en una situación similar y que a lo mejor pueda ayudarles a gestionar un poquito, a paliar un poquito de esta situación? Hacerla más llevadera. Sí, mira, primero, todo pasa. Nada nunca es para siempre. Segundo, entrenar la mente. Nuestra mente funciona como un ordenador. Entonces tú le das una orden y él ¡fum! Te saca todo sobre eso. Si tú no educas tu mente, o sea, va a ser más complejo ya vivir lo que estás viviendo. Tienes que llenarte de herramientas que te permitan transitar eso de una forma diferente, de una óptica diferente. Recuerda que nada es para siempre y entrena tu mente. ¿Cómo se entrena la mente? Cuando nosotros hacemos momentos de conciencia y pensamientos conscientes, nos damos cuenta. A veces estamos por ahí quietos y la mente ya está, pero ya va en una película o una miniserie con no sé cuántos capítulos, y uno es cuando está en conciencia y hace la toma de conciencia de, ven, ¿dónde estoy dejando yo llevar? Porque de esa situación la mente ya le ha creado a uno como cuatro finales y todos son desastrosos. Entonces es ahí cuando tienes que entrar e intervenir desde tu espíritu, aquietarla. Decirle que todo va a estar bien y más bien reemplazar esas imágenes por imágenes alentadoras. Eso es hacer un switch mental para que eso cambie. Y tienes que anclarte a enfocarte en lo que sí deseas, no en todo lo malo que podría ser. A mí que me gusta y me funciona mucho cuando llego a estar saturada. Y me cacho sobrepensando. A mí me gusta recargarme con energía de la naturaleza. Si estás al lado de la playa, del mar, un bosque o simplemente un parque, puedes ir, quitarte los zapatos, poner tus pies descalzos en el prado, permitirte el sol te toque y solo regalarte, eso se llama enraizar, y solo te regalas ese momento de conexión con Pachamama, tierra, naturaleza, como lo llames, y dile a tu mente que se aquieta, bájale el volumen y solo concéntrate en escuchar el mar, el viento, los pajaritos. Eso vuelve muchísimo a la calma. Y mientras que lo haces, acompáñate mucho de la respiración. La respiración vuelve a la calma. Es importantísimo. Ya si tú tienes otras herramientas como meditar, esto es una especie de meditación muy sencilla y fácil de hacer. Puedes entrar a meditar diferente, escuchar frecuencias de sonido, de calma, de paz, de relajación. Pero creo que una de las tareas más importantes es estar presente. Y estar presente es entrenar tu mente, sacarla del caos y del conflicto. Porque si no, la loca la casa viene y hace el caos que ella quiera. Claro, de alguna forma se apodera de nosotros, ¿no? Ese Sí. malestar, ese, claro. Y algo bien importante de lado que los seres humanos deberíamos normalizar es entender que cuando tenemos una situación y ya estamos poniendo nuestra parte, pero aún así no le encontramos la salida, debemos aprender a levantar la mano. Tener el valor, y digo valor porque a veces se cree que ser valiente es yo me lo callo y eso no pasa nada. Valor es el que, valor realmente es el que toma la gente que es capaz de decir, con esto no puedo, o sea, esto me está, necesito ayuda y levantar la mano. Existen procesos terapéuticos donde te acompañan y te ayudan a solucionar la brecha, a identificarla, a trabajarla, a atenderla y sobre todo a cambiarla. Entonces sí es importante cuando la situación persiste y ya lo que tú has hecho, ves que aún así no puedes, que necesitas de compañía, de asesoría, la debes buscar. Es importantísimo normalizar el tema de buscar ayuda de personas expertas, ¿no? Personas capacitadas para hacer este acompañamiento. Pues vamos a ver algunas herramientas, si te parece, Andrea, que nos sirvan en el día a día. A mí me gusta ser muy práctica siempre y me gusta poder, de alguna forma, dedicarme 5 o 10 minutitos al día que sean solamente para mí. En esos 5 o 10 minutitos de vida frenética, ¿no? En la que llevamos trabajo, hijos, familia, ¿qué podemos hacer para trabajar nuestra autoestima? Sí, mira, es importante lo que tú dices, regalarte tiempo, regalarte tiempo. Y a veces, retomando lo que decías, en el corre-corre del día, como que nos dejamos de últimas, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que un acto de amor y de posicionamiento hacia la importancia de nuestro valor es, por ejemplo, regalarnos un espacio para desayunar o tomar la cena. Aquí, yo, quieta, tranquila, en mi mesa. Y lo dice alguien que a veces en el corre-corre del día lo hace mientras que va cocinando. Imagínate, yo misma a veces digo, ¿qué me pasó? No, me merezco mis 5 o 10 minutos aquí sentada comiendo. Me merezco el ir al gimnasio o entrenar en mi casa. Me regalo ese espacio. El ejercicio es vital. El ejercicio genera procesos que te cambian y te elevan. Necesitas hacer ejercicio por tu salud y eso es un acto de amor hacia ti. Regálate ese espacio de salir y conectar con un árbol, con el prado, en la mañana. A veces en el corre-corre y son cosas tan chiquitas pero tan poderosas que se nos olvida mirarnos al espejo y tener una conversación con nosotros mismos. Yo no sé cuántos se paran al espejo y dicen, ay, qué arrugada estoy, ay, ya me salió aquí, pero ¿cuántos nos miramos al espejo y nos decimos, ay, cómo estoy de bonita? El cabello se me ve mejor, me gusta cómo se me ve la pestaña. ¿Cuántos tenemos la capacidad de reconocer, así sea lo pequeño que hayamos hecho en el día, que es bueno? Porque empezamos a normalizar y a veces las mujeres y bueno, los seres humanos normalizamos mucho. Ah, no, es que ser mamá implica que yo me levante, corra, atienda a niños, lleve al colegio, vuelva, trabaje. O sea, es gran cosa lo que haces. Y mucha gente aprende a reconocerse lo que hace. Es importante mantener un diálogo con nosotros mismos, en donde miremos primero cuáles son esas palabras que nos estamos diciendo. ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? Porque de ahí es donde nace lo que yo voy a permitir de otros hacia mí. ¿Cuántas veces me reconozco o me abrazo o me hago una caricia? Nomás cuando me pongo mis cremas o mi perfume. ¿Cuántas veces me permito regalarme un espacio para entrenar? Porque es para mí mi salud y mi estado de salud, un bienestar integral. ¿Cuántas veces me regalo el espacio de comer o simplemente regalarme una lectura? Así sean unos minutos. Hay que sabernos priorizar. Y eso es el mayor acto de amor que puedes hacer por ti mismo. Priorizar. Y cuando sientas que hay algo en el que necesitas hablar, el acto más grande de amor que puedas hacer por ti es hablar. Y el acto más grande de amor que se puede hacer por otro es escuchar. Y son cosas pequeñitas. Yo no te estoy, mira que yo no te estoy hablando de nada grande o de nada diferente a cosas del día a día pequeñitas en donde se olvida tanto la existencia, el valor, el concepto de mí, que doy por sentada muchas cosas y no me priorizo. Gracias. Esa es mi perrita. Sí, no te preocupes, es Esa bienvenido es mi. también. Hola, ven acá. Los Esa es animales mi son gata. bienvenidos también en Mindalia, Andrea, no hay problema. Te decía que gracias por este mensaje. Estaba revisando una última vez la información que nos habías aportado para preparar la entrevista y hablábamos de cómo desbloquear un máximo potencial, de cómo desbloquear en nosotros una mejor una versión mejorada, podemos llamarlo así. Así que para concluir esta charla, Andrea, me gustaría que hablásemos de cómo podemos desbloquear esa versión mejorada o esa versión, digamos, superior, ¿no? Desde nuestra conciencia, porque lo más importante es, pues, trabajarlo desde adentro, ¿no? No solamente de la parte exterior, que está genial también, pero desde la parte interior. Sí, mira, todo, realmente somos un reflejo de lo que hay adentro de nosotros. Somos un reflejo de lo que pensamos, hacemos y decimos. Y eso tiene que ir en concordancia. Puedes hablar muy bonito, pero los actos pueden decir otra cosa. Y yo creo que yo lo llamaría así, la llave de entender qué implica trabajar en mí para llegar a ese máximo potencial es empezar a transitar mi vida como responsable. Cuando yo aprendo a ser responsable de mí, ya el que se montó en este viaje no se puede bajar. Ya su apertura de conciencia no se lo permite. Y transitar desde responsable es entender que de una u otra forma, toda situación te invita a involucrarte como el líder de esa situación, en donde sin importar que sea qué tan buena o qué tan mala la situación, entendiendo que no hay buenos ni malos, sino qué tan retadora o qué no, puedes tú desarrollar todas tus acciones desde una posición de responsable, es decir, entendiendo que eres tú el creador de la historia, el que de una u otra forma se desencadena consecuencias para la vida. Y ahí tú verás las grandes consecuencias maravillosas que traerás de acuerdo a lo que hayas decidido desde el nivel de responsabilidad, porque es que muchos hablamos de esto me pasó, a mí me hicieron, yo soy una víctima del mundo y pues nadie, o sea, no funciona así, no funciona así, sin decir que no haya momentos en donde realmente sí se es víctima, pero esas son otras historias y la mayoría de personas que de verdad han vivido o han sido sometidas en su voluntad, pues han podido incluso reconstruirse y se convierten en responsables. Así que yo creo que la llave del despertar de conciencia es aprender a transitar como responsables. ¿Qué de mis actos me llevan a mí a una situación? ¿Cómo desde el nivel de responsable de conciencia, pensando en mí y en todos los involucrados, yo tomo una decisión, entendiendo que tengo mi parte en las historias? Creo que y es el mayor entrenamiento que existe, porque ese te va a tomar toda la vida, el aprender a ser responsable. Y el nivel de responsabilidad sube cada vez más. Cuando tú crees navegar muy bien las aguas de la responsabilidad, llega el universo y te dice, listo, ahora nos vamos para nivel 10. ¿Y uno qué? ¿Por qué? Y así funciona. Entonces, aprender a llevar, a llegar y sacar nuestra mejor versión y nuestro máximo potencial, creo que la llave de ese gran comienzo es tomar la actitud de responsable. Porque es ahí donde tú empiezas a identificar, y lo que yo te decía ahora, te conoces, entonces empiezas a identificar yo lo llamo así, tu luz o esas grandes habilidades o tu sombra. Y sabes, cuando uno es responsable, ya mira su sombra y dice, wow, Dios, pero qué sombra. Y entonces la haces consciente. Y cuando la haces consciente, también entiendes que tienes un superpoder para ir a iluminarla. Y esa es Esta parte luz, donde la trabajas más a punto de que tu sombra la estés llevando a equilibrio, la mantengas en equilibrio, porque eso es conciencia, tener la capacidad de poner en equilibrio tus polaridades. Pero esa llave la abre el rol de responsable. Si os ha resonado este mensaje, ya sabéis, dejadnos en comentarios vuestras experiencias, cómo os habéis sentido, si vais a poner en práctica algunas de las herramientas que hemos dado aquí, si ya ponéis en práctica otras herramientas, compartirlas con nosotros también es sumamente importante para que pues, podamos nutrirnos en comunidad y en sociedad. Gracias, Andrea Ibáñez. Estamos llegando al final de la entrevista. Y bueno, me encantaría que fueras tú la persona que pueda dejar un mensajito final, a modo general y a modo de esperanza también para todas las personas que nos están viendo, que nos verán de forma temporal durante algún tiempo. Yo quiero contaros que ella nos trae una pequeña sorpresa, así que nos ha preparado un pequeño oráculo, ella lo llama de otra forma, ahora os contará, para dejarnos este bonito mensaje. Bueno, gracias, Laura. Estas, sí, se pueden decir que son oráculos. Yo las llamo tarjetas mensajeras. Tienen un mensaje canalizado de la vida, universo, la creencia superior que funcione para ti. Rápidamente le vamos a pedir a Dios universo que nos regale un mensajito, el mensaje final, que ojalá venga a contribuir de mayor forma a tu vida. Y aquí cayeron unas tarjeticas, te las voy a mostrar rápido. A mí me encanta cuando hacen esto. Y lo primero es que salen estas tres tarjeticas. Dice no, autoboicot y ábrete al amor. Y estas tarjeticas vienen acompañadas de un libretico donde uno busca el número de la tarjetita y va y lo lee. Pero hoy les voy a regalar así el mensajito. Cuando esta carta de no, ¿qué quiere decir? Y es no te compares. Lo que viene a decirte esta carta o este mensaje del universo. Es momento de que te enfoques en tu proceso, porque solemos empezar a compararnos, ¿no? Pero ¿por qué ese sí y yo no? Los procesos son individuales. Los procesos, cada quien ha pactado el momento y el tiempo de ese proceso. Así que esta tarjeta te viene a decir, lo primero que todo es no te compares, para, tómate un alto, respira y enfócate en tu proceso. ¿Por qué? Porque te estás autosaboteando. Esta tarjeta de autoboicot es en donde nos dice, es momento de entrenar a tu mente y educar a tu ego. Porque es que el ego es el experto de venir a dañar la fiesta, llenarte de ideas aquí, de paralizarte, de llenarte de miedo y no dejarte mover. Entonces, mira, no te compares, enfócate en tu proceso, lo que requieres de tu proceso para no sabotearte. Y entonces empiezas a educar a tu ego, a entrenar tu mente, volcarte a ti y poder finalmente abrirte al amor. Esta tarjeta habla del amor en todas sus formas, en todas sus formas. Una de las grandes batallas que nos hace tener el ego es incluso llenarnos de miedo a amar. Amar y recibir amor. Amor de la vida. Amor representado en el expresar y en el recibir. Entonces, esta tarjeta, y la última que se queda acá, que la acabo de ver y me dicen, tengo que sacarla, es creando. Entonces, ábrete al amor para que podamos manifestarnos, se hacer bien, crear, para que podamos vivir esa realidad que sí soñamos y sí queremos. Así que el mensaje de hoy para concluir esto es, enfócate en ti, en tu proceso, en lo que se requiere de ese proceso, en desarrollarte, en implementar herramientas que te permitan avanzar en conciencia desde tu poder personal, siendo tú el líder de tu vida, no entregándoselo a otra persona o a algo afuera. ¿Para qué? Para no sabotearte, para entrenar tu mente, para poner herramientas que te permitan fluir y entrenar tu mente sin que el ego haga su fiesta, abriéndose al amor, aprendiendo a entregar amor y a recibir el amor en todas sus formas. Y verás todas esas creaciones y manifestaciones que tienes materializadas, porque sí podemos ser los creadores de nuestra vida, sí podemos ser el mago de una realidad, la energía se transforma y se cambia. Así que si alguien un día te dijo que no, cambia eso. La única persona que puede cambiar su realidad eres tú. Hay muchos caminos para llegar a ese sueño, a esa meta, a ese deseo. No necesitas solo apegarte en uno. Muéstrale y dile a la vida que te muestre cuántos caminos hay y cuál es el mejor para llegar ahí, porque puedes llegarlo. No dejes que nada ni nadie pare tus sueños, pero entiende que todo se crea desde la responsabilidad de trabajar contigo mismo. Ese es el mensajito. Buenísimo, Andrea, me encantó. Muchísimas gracias, gracias, gracias y gracias por todo lo acordado Gracias. el día de hoy. Porque muchas personas, gracias a ti, a tus mensajes, sigan trabajando en su autoestima, sigan trabajando en su parte espiritual, en su crecimiento y desarrollo personales y pueden seguir ayudando en este campo y en este ámbito en el que tú te estás desarrollando, no solamente como especialista espiritual, digamos, sino también como enfermera, que es muy importante esa labor que haces ahí en la sanidad. Gracias, Gracias. Andrea. Paso la palabra para que puedas cerrar la charla. No, muchísimas gracias por la invitación. Espero que este cortito mensaje, todo lo que se habló acá, sea de mayor contribución, sea de guía, resuene y mueve cosas por allá. Nuestra alma siempre habla, nuestro ser superior siempre está ahí invitándonos a vivir una experiencia mayor, maravillosa en este plano. Así que lo único que yo quiero reforzar, recordar y reiterar es, puedes cambiar tus realidades si así lo decides y si así lo eliges. Está siempre asistido, acompañado, porque nunca venimos solos, siempre estamos acompañados, así no lo parezca. Date el permiso y ábrete a recibir guía, a recibir amor y también a entregarlo sin miedo. No hay que tenerle miedo a la fuerza poderosa del amor. Y esa se empieza desde aquí, desde nosotros mismos. Gracias de verdad por este espacio. Muchísimas gracias.